Radio Comunal presenta. ¡Ay, ay, ay, tierra querida! Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra. Ella miraba la luna, ella miraba la luna cuando fueron a buscarle. Luego miró a las estrellas y le rogó a las estrellas pa' que lo dieran de vuelta, pero nunca aparecía. Y se cansó de llorarle a la noche. Se tiñó las tres canas que ya se le veían y se rindió a la fiesta. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. De esta su estación, la 92.9, Las Voces del Gran Mirador. En este su programa, Así es mi Tierra, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México. Y pues lo prometido es deuda, les dijimos que traíamos nuevamente a otra cantante. Nos referimos en esta ocasión a Marilú, una gran exponente de esta música que a todos nos gusta, de esta música que pues no pasa de moda y no pasará. Marilú nos va a cantar en esta ocasión, Ya lo sé, una canción que hizo muy popular Jenny Rivera, ¿quién no la recuerda? Vámonos con esta canción, Ya lo sé, en la voz de Marilú. Pásame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente, grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte. Vuélveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes dejo de escribir, te necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, dime que aunque te pida y te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Thank you. se mueve. Que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, dime que aunque te pida y te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Así es mi tierra, un recorrido por la música de mi tierra. Hola, soy Concha Buica. Las canciones nos seleccionan, son mucho más inteligentes que nosotros. El cante, la melodía, ya estaba aquí cuando llegamos nosotros. Un disco, un tema, es una pista más que grabas. Has grabado 100. Se ha seleccionado una que ha quedado muy bonita y las otras 99 también están allí, vengo a decir. Cuando tú sales al escenario, no vas a tocar esa pista. Tu latido no es una repetición del de ayer o del de hace 5 minutos, es nuevo siempre. Si tú pudieras grabar tu latido, estás oyendo un corazón muerto. Los discos tienen una muerte preciosa, bella, maravillosa, una muerte súper bonita, pero están muertos, ¿eh? ¿No? Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades. Las ciudades destruyen las costumbres. Bien, querido público, pues esta ha sido la presentación inicial de Marilú, una gran cantante. Pues ya ustedes pueden juzgar la voz tan potente que tiene para interpretar este tipo de melodías, este tipo de canciones. Para continuar, vamos a preguntarle a Marilú que nos diga su nombre completo. Mi nombre de pila es Manuela Portillo González. ¿Y tu nombre artístico? Marilú, la voz que encanta, solamente así me han puesto. Perfecto. La gente, yo no. Perfecto. A mí no me gusta mucho decirlo, pero así me Perfecto. Pusieron. Y Marilú, ¿nos podrías decir de dónde vienes, de dónde procedes? Bueno, soy nativa de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Soy de Chihuahua, sí, del norte de nuestra república. ¿Y qué andas haciendo hasta por acá, a ver? Mis padres que emigraron para acá con todos nosotros pequeños, o sea que obvio pues me vine muy chica de allá y aquí he crecido, aquí me casé, aquí tengo mis hijos, ya gracias a Dios ya se casaron, ya los repartí a todos, dije no hay devolución. Qué bien, ¿eh? Qué bien, Marilú. Eso es bueno. Sí, sí. Bien. Nada de que salió mala mercancía, a mí no me interesa. Ok, Marilú. Y también para complementar un poquito, ¿qué te parece este pueblito donde estás actuando hoy? Ay, me quedé impresionada, muy, muy. Ahora sí que muy gratamente, impresionada de cómo está muy bonito. Es bueno, uno que viene del distrito que la verdad no sabes ni para dónde hacerte, porque por el tráfico, por todo, ¿no? Por todo lo que estamos pasando, que no hay necesidad de recordarlo ni decirlo, pero aquí es una paz riquísima. Los felicito y los envidio a los que viven aquí. Por eso vine a ver si alguien me adopta, pues a ver si alguien tiene un lugarcito, ya me quedo aquí, ¿verdad? Bueno. Me evito de regresar al humo del. Me traje mi tanque de smog de allá de para poder respirar, obviamente. Bien, Marilú, pues ya escucharon, querido público, ya escucharon a Marilú. Anda aquí en busca de alguien que la adopte para venirse para acá, para Tlapulco. Me encantó. Dice que le encantó. Está preciosa, sí. Y pues. Y se come riquísimo. Me recibieron con una comida de la alta cocina, muy, muy rica. Rica. Sí. Qué bueno, Marilú. Mi anfitrión que me hizo el honor de invitarme, me ha tenido a cuerpo de rey, hasta me siento importante. Ay. Qué bueno, bueno, gracias. Eres importante. Gracias, te lo agradezco mucho. Eres importante y para nuestra estación eres importante también. Gracias. Por eso pues te damos la más cordial bienvenida de que estés actuando con nosotros en esta, la 92.9 Radio Comunal de aquí de San Pedro Atlapulco, las voces del Gran Mirador. Y pues mira, para no seguir plática y plática, vámonos con otra canción, ¿qué te parece? Claro que ¿Por sí. ¿Por qué no le calas? Mira. Otra canción también. Vamos a... Muy preciosa, muy bonita, que también, si mal no recuerdo, también hizo muy popular esta señora Jenny Rivera. Ay, mijito. Cálele, mijito, cálele. Hablemos claro, por favor, hablemos claro. Aprovechemos que este es el mejor momento, lo más que sea como dos civilizados. Y no empecemos como el gato y como el perro. No estás a gusto, está bien, y yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si has tenido mala racha? Si crees que la otra te ha de amarte por completo. Porque no empacas y le buscas y le calas. Porque no le calas. Quizás bien dices si te quiere más que yo. Quizás te haga más feliz en el amor. Haz tu maleta y vete con ella. Porque no le calas. Si te resulta de una vez te felicito y en verdad deseo que te vaya bonito. Si no es así, nomás no pienses en volver. Ay, mi vida, ya sabes, mijo, búsquele chiquitito, búsquele. No estás a gusto, está bien, y yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que la otra te ha de amarte por completo. ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiere más que yo. Quizás te haga más feliz en el amor. Haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito y en verdad deseo que te vaya bonito. Si no es así, nomás no pienses en volver. La comunicación es un derecho humano. La radio comunal es tu derecho. Construyamos nuestros medios de comunicación para el buen vivir. Por una radio de uso social comunitario para San Pedro Atlapulco. Si es posible, entonces es real. Con mi dolor a solas. 92.9 FM. Bien, estamos escuchando a Marilú, de las amigas y amigos bohemios de don Jorge Sánchez, que gracias a él ha sido invitada Marilú en esta ocasión para que esté deleitándonos en esta su estación consentida, la 92.9. Vamos a continuar en esta programación, no sin antes pues mandar una felicitación muy grande a todos los maestros que el día de mañana 15 es pues su día muy especial para ellos, mandándole un saludo al maestro Antonio Mercado Solano, Alejandra Rodríguez Vallejo de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, también a la profesora Karina Gutiérrez Díaz, a la profesora Trini Rosas, Angélica María Montes y al profesor Antonio Medina. Son unos de los saludos que nos están solicitando en esta ocasión. Y Marilú, vamos a continuar con nuestra programación. No sin antes, quisiera preguntarte, pues, ¿qué te dio por cantar este tipo de canciones? Bueno, como mexicana y desde niña he escuchado la música ranchera y, bueno, canto, soy muy versátil, me gusta mucho todo tipo de música, pero a la gente le gusta más que interprete lo ranchero. Pero sí canto una balada. Pues cuando uno canta lo que le gusta, ¿no? A veces no me importa mucho el género, ¿verdad? Pero sí, la ranchera es lo que más la gente le gusta que cante. Claro, nuestras raíces pues más que nada vienen de lo ranchero, ¿no? Sí. Posteriormente, pues aquí te vamos a hacer la invitación para que en un tiempo razonable vuelvas a regresar con nosotros, si es que te gustó el programa, si es que te gustó cómo te tratamos aquí en San Pedro Atlapulco, un pueblo pues mágico, hermoso y abierto a toda la gente. Sí, claro que sí, con todo gusto regreso. Bien, bien, Marilú, mira, nos vamos ahora en esta ocasión con otra canción también, esta que se llama La Gran Señora. Otro tema muy hermoso que también, bueno, ya existía, pero Jenny Rivera fue la que le dio más más auge. Le ha dado más auge, ¿no? Porque sí. También me he dado cuenta que muchas canciones que tanto Jenny Rivera como Paquita la del Barrio ahora las cantan, anteriormente fueron éxitos con otros artistas como Chayito Valdés, que interpretó muchas canciones de esas que hoy en la actualidad tanto Jenny Rivera como Paquita la del Barrio pues las han vuelto a hacer otro éxito. Y ahora, en la voz de Marilú, La Gran Señora. Esperemos que les guste y sea de su agrado. Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra. Tenemos que hablar de mujer a mujer. Hay que dejar unas cosas en claro. Aunque no te guste, tienes que entender que lo que es mío y no voy a soltarlo. Yo voy a pelear y a defender mi honor. Yo soy su señora y mucho me ha costado. No sé cómo entraste, no sé cómo fue, no sé qué le diste para atarantarlo. Lo que sí te digo es que aquí somos tres y este triangulito no me está gustando. Vas a comprender y a respetar quién soy. Si no es por las buenas, pues será madrazo. Se necesita más que una cara bonita. Se necesita más que un cuerpo sin estrías. Se necesita más que una mente perdida para ser esa intrusa que de mí se ría. Aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía. No vas a robar lo que yo me gané. aunque es esa intrusa que se le acomoda, él no me dejará, pues sabe quién es quién. Soy la que con sus hijos tiene la corona. Vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo su gran señora. No sé cómo fue, no sé qué le diste para atarantarlo. Lo que sí te digo es que aquí somos tres y este triangulito no me está gustando. Vas a comprender y a respetar quién soy. Si no es por las buenas, pues será madrazo. Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías, se necesita más que una mente perdida para ser esa intrusa que de mí se ría. Aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía. No vas a robar lo que yo me gané, aunque es esa intrusa que se le acomoda. Él no me dejará, pues sabe quién es quién. Soy la que con sus hijos tiene la corona. Vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo. Y yo su gran señora. Así es mi tierra, ahora en internet. Descarga y comparte en atlapulco.wordpress.com. Bien, querido público, ¿qué les parece la interpretación de Marilú, una gran cantante que está en esta ocasión aquí visitándonos en esta radiodifusora en la 92.9, Las Voces del Gran Mirador, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco en su programa Así es mi tierra? Vamos a continuar en esta ocasión y también siguiendo saludando a los maestros, como es la maestra Margarita Peña Dávila y el profesor Luis González Perete, dos grandes maestros también con una gran trayectoria. Vamos a continuar nuestra programación en esta ocasión presentando a Marilú, una gran cantante que está actuando aquí en esta población y por primera vez también nos visita aquí en este humilde pueblo, pero muy amistoso, muy acogedor. Y esperemos que, Marilú, estés muy contenta. Y quisiera preguntarte, ¿cuál es tu trayectoria artística? Bueno, dicen que uno cuando canta, pues desde que eres pequeño te das cuenta que cantas, ¿no? Pero yo trayectoria no tengo mucha porque me dediqué a mis hijos, a mi casa y a terminarlos de sacarlos adelante, porque la verdad pues, fui papá y mamá y eso es difícil, ¿no? No te das tiempo para realizar sueños, ¿no? Pero sí, en el tiempo que tengo, que es poco, tengo 3 años, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Tengo muy buenos varios reconocimientos y pues presentaciones, me han dado mucho auge, la gente me ha aceptado muy bien. Gracias a Dios. ¿En dónde estás cantando? En el Fiesta Latina, es un centro de espectáculos. Ahí cantamos jueves y miércoles. Ah, ya. Y pues ahí nos sirve de auge para darnos a conocer y también para que nos

cómo me entrego yo. Y qué importa que no sepa ni tu nombre, pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lecho haciéndome el amor. Acaríciame, una canción, pues, de un gran recuerdo como lo es Lupita D'Alessio, todavía una de las artistas que tenemos en cartelera y ahora en la voz de Marilú. Acaríciame. Llama al 55 35 73 46 09 para que seas el acreedor a un disco de Marilú. Y bien, bien querido público, nos vamos a un corte de estación para después regresar con el recuerdo de una serenata. ¿Escuchaste? Es el sonido del mundo derrumbándose. Es el de nuestro resurgimiento. Radio Comunal, un proyecto de comunicación comunitaria de San Pedro Atlapulco. Radio Comunal, en nuestra voz, todas las voces. La Universidad Pedagógica Nacional presenta Descarga Salud, podcast para vivir mejor. Hola, mi nombre es Rosalba Domínguez González, soy médico cirujano y partero, egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente laboro en el área del gimnasio, que pertenece a la Dirección de Cultura Física y Deporte en la Universidad Pedagógica Nacional. En esta ocasión hablaremos del chequeo médico periódico. Es una revisión integral del estado de la salud del individuo. Su importancia radica en poder detectar enfermedades que aún no han producido síntomas, o prevenir incluso alguna si se encuentran malos hábitos en el paciente. Las enfermedades a detectar varían dependiendo la edad, el estilo de vida y los antecedentes familiares. El chequeo médico, al menos, debe de incluir varios puntos. El primer punto sería una recopilación de datos obtenida por preguntas específicas encaminadas a descubrir la posible aparición de enfermedades, desde la edad, ocupación, antecedentes de enfermedades dentro de la familia, hábitos de higiene, ejercicio, alimentación, adicciones, antecedentes ginecoobstétricos en el caso de las mujeres, resumen de enfermedades relevantes en el paciente como cirugías, accidentes graves, algunas causas que lo hayan llevado a hospitalización, entre otras. El segundo punto sería la exploración física integral del paciente. En la exploración física general del paciente se incluye una valoración del estado nutricional, la revisión completa de pies a cabeza, desde piel, piel cabelluda, cabeza, ojos, nariz, oídos, boca, garganta, dientes, cuello, pulmones, corazón, glándulas mamarias, columna vertebral, abdomen, extremidades, genitales, reflejos, sensibilidad, movimientos anormales, en fin. Todo esto hace que el médico tome un criterio para ver si es necesario realizar algunos estudios específicos que se le solicitarían al paciente en el laboratorio. No está por demás realizar una vez al año los estudios de laboratorio, como serían biometría hemática, una química sanguínea, examen general de orina, y ya para determinadas edades y determinadas características del paciente, sería Papanicolaou, colposcopía, mastografía, antígeno prostático, ultrasonografía pélvica. Recuerda que es importante tener tu chequeo médico periódico por lo menos una vez al año para que sepas que te encuentras en un estado general de salud adecuado. Seguimos en contacto en otra cápsula de salud. Descarga Salud es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional. Así es mi tierra, morenita y luminosa. Bien, querido público, hoy regresamos nuevamente a esta cápsula de El recuerdo de una serenata, testimonios y anécdotas de una gran historia. El recuerdo de una serenata, la historia que querías escuchar, testimonios y anécdotas de la rondalla San Pedro. En esta ocasión nos encontramos con una persona que fue también de las iniciadoras de este gran grupo que revolucionó la música en San Pedro Atlapulco. Nos referimos más que nada a la rondalla San Pedro, un pilar en los grupos musicales que existieron del 76 al 86-88. Y nos referimos a Javier. ¿Nos podrías decir tu nombre completo? Claro que sí. Mi nombre es Javier Peña Dávila. Y bueno, agradezco mucho la invitación a este programa. Este gran programa que se ha difundido cada vez más. Yo recuerdo que se transmitía media hora y ahora es de una completa. Eso me llena de alegría por los pasajes que pasan a cada vez, la música, y bueno, es agradable. Bien, les decía yo, vamos a platicar ahora con Javier, y quisiera que nos contaras algo que recuerdes del inicio de esta rondalla. Claro que sí. Miren, pues yo recuerdo que inicialmente pues se formó como un coro, como el coro de la iglesia, a la llegada en aquel entonces el padre Ignacio Díaz Popoca, invitando a la juventud a que se acercara a integrar el coro de la iglesia. Y bueno, pues se empezaron a acercar algunos y ya poco a poco nos fuimos hiriendo a la idea de por qué no formar una rondalla, porque en inicios, bueno, solamente se tocaban con dos guitarras. Y a eso se debe que pues empezó a hacer cooperación personales para que pudiéramos juntar para guitarras y formar realmente la rondalla con los instrumentos pues, que eran necesarios. Y de ahí, bueno, el entusiasmo del padre Díaz fue el que nos motivó bastante a seguir adelante en este proyecto, que bien, que era de jóvenes, pero se pensaba ya a futuro, ¿por qué no fuera un grupo que trascendiera más allá de nuestra comunidad? De modo que se iniciaron las cooperaciones. De aquel entonces se daban 5 pesos, 10 pesos, y eso lo digo porque tuve el gusto y el honor de ser el tesorero en esos inicios. Y fue agradable haber, después de un buen tiempo, juntar pues, un capital modesto, pero suficiente como para adquirir el equipo. Y así fue que después de tantos meses, un día 3 de diciembre, se adquirieron las guitarras en Paracho, Michoacán, que queríamos pues, tener de lo mejor. A eso fue el esfuerzo de las cooperaciones, y bueno, fue agradable En aquel entonces recuerdo que se compraron 9 guitarras, 2 requintos, un contrabajo y unas claves. Y eso por eso, bueno, pues con una cantidad de 7,615 pesos, que era lo que el importe total, que hoy recuerdo que ya parece ser nada ahora, pero en aquel entonces pues sí representaba pues un capital para nosotros que como jóvenes no habíamos tenido oportunidad de tener un grupo, ya tenernos el... pues las guitarras ya nos entusiasmaba más, y entonces ya los ensayos fueron más en serio. Y recuerdo que, bueno, pues Juanito fue el que nos acompañó a seleccionar las guitarras, los requintos, en fin, el instrumental necesario, buscando la calidad que era necesaria. Eso es muy agradable, y a la fecha pues jamás se nos va a olvidar la alegría de todos los muchachos al tener ya el equipo. Qué bueno que recuerdas todas esas cosas, todas esas anécdotas que sucedieron en el inicio de esta rondalla, como te decía yo, que revolucionó mucho los habitantes de este pueblo, porque pues mucha gente decía de fuera, ¿dónde contratamos una rondalla? Pues inmediatamente se dirigían a esta comunidad de San Pedro Atlapulco, donde pues hubo en su haber 7 rondallas. No recuerdo si tú, después de la San Pedro, ingresaste a otra rondalla. Sí, sucedió que después de un tiempo estar con la rondalla San Pedro en sus inicios, por cuestiones de trabajo tuve que ausentarme a la ciudad de Nogales, Sonora. Pero me hacía un buen tiempo por allá, y al regreso, bueno, pues ya vi que se habían dividido los integrantes de la original rondalla San Pedro, y ya se había formado por ahí la otra que pues estaba en proceso de formación, más bien la rondalla que posteriormente se llamó Perla Negra. Y bueno, por cuestiones ya de tiempo, y pues me adapté más al tiempo que los ensayos de la rondalla Perla Negra, y bueno, por ahí fue que ya me entregué a la nueva, y apartándome ya después de la original, ¿no?, San Pedro. Así pasa el tiempo, que también volvió a dividirse la San Pedro, la Perla Negra, y pues fue un proceso. Atinadamente, dices, Juanito, fueron 8 grupos, 7 rondallas y el grupo de teatro y baile hasta Yacal. Sí, así fue como sucedió todo esto. Y era un pueblo que pues hacía unos festivales, pues podríamos decir que de lujo, porque eran tantos grupos que no se necesitaba traer pues artistas de otros lados, ¿no? Fue un auge en ese momento de todas las rondallas. Después en tu trayectoria musical estuviste en otro trío, me parece, ¿no? Sí, pues volvemos a recordar que era cuestión de jóvenes, no había como tal a veces pues es tanta responsabilidad de adulto, y se formaban los grupos, era enorme la cantidad de muchachos que entregaban a la música, pero también así mismo el auge se daba, duraba un tiempo cada grupo, y me di cuenta que observando qué es lo que lo desintegraba. Pues resulta que los integrantes se iban casando, se apartaban del grupo que tenían, y ya se desintegraban, y posteriormente, bueno, hasta llegaron a aparecer varios. En mi caso, bueno, sí, también la Perla Negra sucedió lo mismo. Muchos integrantes fueron abandonándola, otros por motivos ya que no les gustaba, y otros la razón fue que se casaban. Y entonces pues formamos un trío con las ganas de seguir en la cuestión de la música que nos agrada, y eso no se nos olvida, y siempre queda el gusanito, estamos por ahí, ¿verdad? Entonces formamos el trío nuevamente, y así hasta que, bueno, el tiempo también y la actividad personal de cada uno pues nos alejó, y pues sí, no queda abocarse a lo personal, ¿no?, a la familia ya hecha, y bueno, son compromisos ya que a veces, porque de la música no puede uno vivir a ese nivel, ¿verdad? Tal vez en otros niveles, bueno, es suficiente y puedes dedicarte de lleno a la música, preparándote, es un buen repertorio, en fin, lo que conlleva a ser pues un artista ya, en pleno. En el caso de este hobby, bueno, pues hacía solamente como un pasatiempo, y hasta donde el tiempo se podía, te lo voy a permitir. Eso fue que se uno brillando, pero efectivamente pasamos por las rondallas y finalmente con el trío. Y ahora pues ya ni eso. Pero con la alegría de ver que el programa, bueno, pues recuerda estas cosas, la música, y a cada vez que se presenta uno y otro artista, pues es agradable que en la comunidad se difunda este tipo de arte, ¿no? Que está guardado, y que no, en un futuro, pues si en aquel entonces surgieron las rondallas, por ejemplo a San Pedro, recordábamos que cuando íbamos a salir a los concursos, pues ya casi era seguro que se ganara, y a veces se molestaban, recuerdo, los grupos de otras comunidades, la ciudad de Toluca, que también participaban, y decían, oye, si ya invitaron a San Pedro, pues mejor ya nos hubiera invitado a nosotros, pues ya van a ganar. Y eso, qué recuerdos, ¿no? Qué recuerdos tan agradables, todos los compañeros de aquel entonces, pues ya, todos con edad, pero cuando nos encontramos, pues es muy agradable recordarlo. Ok, Javier, pues mira, te agradecemos mucho esta anécdota, esta historia que nos acabas de relatar respecto a esta gran historia de este grupo tan fabuloso que existió en su momento, la Rondalla San Pedro. Bien, bien, muchas gracias, Javier. Esperemos que pues esto sirva también para la gente que escuche este programa. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad que dan de recordar esos tiempos. Y bueno, ya también aprovechando, si me permiten, mandar un cordial saludo a todas las maestras y maestros que, bueno, pues en su día, que la pasen muy bien y estén muy conscientes y que les reconocemos su noble labor. Felicidades a todos los maestros. Sí, Javier, ¿podrías hacer algunos comentarios o algún mensaje que quieras dirigir a la comunidad y a la juventud actual? Claro que sí, si me permiten. Bueno, yo sí quisiera, porque este medio que atinadamente dirigen y cada semana, ojalá y fuera más frecuente. ¿Por qué? La situación es que en todos lados, incluida nuestra comunidad, hay mil problemas, ¿por qué no? Eso, pero sí podemos solucionar. Si nosotros somos a veces el que creamos un problema, lo podemos hacer también en la solución. Entonces sí, invitar a todos los jóvenes, adultos y todos que tengan una propuesta, cada uno sé que tiene alguna inquietud, y por este medio pues a podernos hacerlo llegar y plantear alguna solución. ¿Para qué? Pues para que una convivencia mucho más agradable, que sea nuestra convivencia, nuestra comunidad. Siempre habrá una solución para todo. La cuestión es de que lo platiquemos, y este medio me parece fabuloso para invitar a todos los vecinos a que pues participen con alguna inquietud de cualquier índole, tratándola con respeto a todos y a sí mismos. Yo creo que podemos llegar a un sano entendimiento y sobre todo a una buena convivencia y hacer nuestro pueblo más hermoso, que es hermoso de por sí, pero yo creo que debemos hacerlo más con el carisma de la gente, nuestra gente, que busque siempre el bienestar de su familia y también de todos nosotros. Eso. Bien, Javier, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta ocasión, en el recuerdo de una serenata, testimonios y anécdotas de una gran historia. Gracias a ustedes. El recuerdo de una serenata, la historia que querías escuchar, testimonios y anécdotas de la Rondalla San Pedro. Bien, querido público, estamos con Marilú, una gran cantante, una gran exponente de nuestra música. 92.9 FM. Y nuevamente les doy el número telefónico para que nos llames y te puedas ganar un disco de Marilú. 55 35 33-4609. Llama o manda tu mensaje de texto para que puedas ser el ganador de un disco de Marilú. Y nos vamos con otra canción muy bonita, por cierto, de Juan Gabriel, y que hizo también muy famoso Isabel Pantoja. Así fue, en la voz de Marilú. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luna, ni llanto, ni luto, ni nada más aquí junto a mi cruz. Tan solo quiero paz. Así es mi tierra, un recorrido por la música de mi tierra. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no estaba en mis manos. Me he enamorado, ay, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo yo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Él me ha preguntado y yo le he dicho que no. Yo le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo. Yo a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar de que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada. Pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste. Y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así. Así fue, así fue, así fue. Te brindé la mejor de las suertes. Yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada. Yo ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó. Thank you. No te pierdas el contenido que Así es mi Tierra tiene preparado para ti. Recuerda, también puedes descargar este programa en atlapulco.wordpress.com. Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy muy canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer. Y bien, vamos a continuar con otra canción más, esta que se llama Por un Amor, también en la voz de Marilú. No sin antes, nos mandan decir de la Escuela Sor Juana que agradecen mucho a los taxis El Corcel, que cooperaron con unos regalos, al radiotaxi San Pedro, a la recaudería Los Rábanos y también al Comisariado de Bienes Comunales y al Piri, que hizo las carnitas. Gracias a todos que participaron en este gran festival del 10 de mayo en la Escuela Sor Juana. Y nos vamos con esta canción recordando a la gran Vicky Carr. Por Amor, en la voz de Marilú. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario con la cruz a cuestas. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunden las aguas y las fuentes se besan. Y en las alas de las mariposas los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza. Y el color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy de ti y seré todo. Cualquiera, un amante se entrega. Por amor, en un beso se calma unos labios que esperan. Por amor, ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Por ti lo que fuera mi suerte se cambió por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. Así es mi tierra, un recorrido por la música de mi tierra. Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Bien, querido público, pues ¿qué les parece? ¿Qué les pareció la actuación de Marilú, una gran cantante que ha engalanado la 92.9 FM, Las Voces del Gran Mirador? Marilú, mira, ya estamos a punto de despedirnos de esta programación. Te agradecemos de antemano y quisiera que te despidieras de este público. Bueno, pues para mí ha sido un placer, un honor y un gran gusto estar aquí en este lugar, en este pueblo, comunidad, como le, ustedes le dicen, porque yo vengo de allá. Pero la verdad ha sido sensacional, muy rico, muy, muy padre. Se siente una paz, una tranquilidad y un pueblo hermoso. Los felicito a todos, cuídenlo mucho, denle vida, cuídenlo, defiendan su lugar porque es muy hermoso. Y denle vida, cuiden a sus niños, que lo disfruten. Ok, Marilú, muchas gracias. Vuelvo a repetirte, te damos las gracias. Y no sin antes decirte que muy pronto te volvemos a invitar porque tienes una gran variedad de melodías, tienes un repertorio amplio, enorme, rancheras, baladas, todo. Y yo me imagino que hasta cumbias y tropicales, ¿verdad? Pues sí, te diré que sí, tengo mucha... Pues en la música no me he puesto, gracias a Dios, no me pongo límites yo misma. Te diré que canto hasta Creedence. Ah, bueno. O sea, de como Alex Lora, de todo me da por cantar. Porque la música es hermosa en todo. Si estás en un lugar donde hay jóvenes, los jóvenes quieren oír su música. Entonces, luego, a ver qué... ¿A poco no te canta rock? Claro que te canto rock, ¿por qué no? No necesito venir de mezclilla ni de James. Lo que vas a oír es mi voz y eso claro que sí, cómo no. Cantando uno canta de todo. Claro, bueno, yo tengo eso, ¿verdad? Pero me gusta más mi género, que es el ranchero, la balada. Eso es lo que donde me desenvuelvo mejor, pero también no me pongo límites. Muy bien, Marilú, te agradecemos nuevamente y esperemos que muy pronto vuelvas a estar entre nosotros en la 92.9. Y vuelvo a decirles que se comuniquen al 55 35 73 46 09 para que te ganes un disco de Marilú. Y Marilú se despide de nosotros y de todos los radioescuchas con esta canción que hizo muy famoso Lucha Reyes, El Herradero. Y dice así, en la voz de Marilú, y con esto, pues, nos despedimos y les decimos hasta el próximo lunes. Y canciones y esos charros que traen sombrero ancho, qué bonita esa yegua alazana y pajarera. Echarle una mangana y montarla y quitarle la madera. Que rechulan las fiestas del Bajío. Ay, qué bonitas sus hembras y su sol. Rinconcito que guardo el amor mío. Ay, mi vida tuya es mi corazón. potrero. Solo es buena pa'l diablo del patrón. Las mujeres han de ser como todas las potrancas, que se engríen y se amansan con su dueño y no saben llevar jinete en ancas. Que rechula la fiesta del Bajío. Ay, qué bonitas sus hembras y su sol. Rinconcito que guardo el amor mío. Radio Comunal presenta. ¡Ay, ay, ay, tierra querida! Ay. Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra.